Lunes, miércoles, 6 p.m. No te cambies. No te rías. No llores. No comas. No camines. No corras. No hables. No grites. No hagas nada. Solo tenés que escuchar Nada que perder. www.radiolk.com.ar